Esta es La Letra Sin Carreta. Temas de actualidad, sin tecnicismos, en lenguaje claro y práctico. Dirige Eduard Torres. Bienvenidos a este nuevo espacio que compartimos con Javier Zambrano Luna. Mi nombre es Eduard Lenis Torres. Tal vez me han escuchado en un programa que se llama La Letra Sin Carreta, que es un programa en YouTube donde hablamos de temas de pedagogía. Hoy hacemos una versión en podcast en la cual queremos, como siempre, hablar de temas de interés porque nos importa, nos sucede lo que pasa en este pueblo llamado Colombia, y como muchos queremos aportar un granito de arena para poder llevar a las personas que tal vez se creen lo primero que reciben información clara, precisa y en lenguaje que todos podamos entender. Estas transmisiones, esto es un podcast y ya me siento con esta palabra como si fuera John Connor, esto es el apocalipsis y yo aquí en un sótano, pero bueno, casi. ¿Por qué? Porque afuera hay un montón de información que nos está bombardeando, no sabemos para dónde arrancar y tal vez nos confunde o nos deja opinando a medias sobre muchos temas y sin poder tomar acción, qué es lo que nos interesa. Hoy, en estos temas de interés y para que todos participemos y tomemos acciones, hablamos de la revocatoria. Sí, un tema que está bastante coyuntural por estos días, además con las decisiones que han tomado la justicia, esto de que reacusan, recusan, no procede, hay tutela. Hay una cantidad de especulaciones de quién se debe ir, por qué se debe ir, si es apresurado o no, que es una herramienta que los países modernos no tienen, como dice nuestro primer burgués maestre. Y bueno, para eso estamos acá, para aclararlo, y especialmente con su merced, doctor Edward, para que nos aclare esta figura de la revocatoria que contempla nuestra Constitución. Entonces, ¿qué es como tal? Si sacara los personajes porque son malos, porque son perversos, ¿qué efecto tienen? ¿Hasta dónde llega el poder, comillas, del pueblo para poderse pronunciar con respecto a esto? Pero, ¿qué es la figura de la revocatoria? Como ustedes escucharon todo lo que dijo Javi, el 90% de las personas del común no tienen ni idea que es una recusación, ni nada de esas cosas, pero tenemos que darle un orden y empezar por el comienzo. Yo diría que en este momento se está usando la revocatoria como una promesa, y es una promesa en la que unas personas que se autodenominan líderes del pueblo les parece que hay algo mal y quieren cambiarlo. Pero, ¿y nosotros qué? ¿Cómo vamos ahí? ¿Cómo hacemos nosotros para opinar o para saber si eso está mal o no? Pues a eso vamos a llegar, apoyando o no este proceso. Pero ojo, esto es una promesa. Hay algo que está mal y lo quieren cambiar por algo que es peor. Pero yo les voy a preguntar, ¿ustedes saben qué es eso mejor o qué es eso posible mejor? No, porque es que cuando uno revoca sabe que algo está mal. Y lo que se viene tiene que saber qué es lo que se viene. Y es lo que vamos a intentar aquí aclararles con algo de nuestros personajes que nos van a acompañar durante esta sesión. Y aquí dejamos la parte del resentido, del que no sabemos qué va a pasar y esas cosas. Y vamos a hablar con un hombre, usted es un experto, que estuvo haciéndole el quite por más de 4 años, perdón, no haciéndole el quite, estuvo legalmente trabajando en evitar este proceso de la revocatoria, y yo creo que nos puede aportar mucho y nos puede decir en qué consiste esto. Bueno, disculpe, buen hombre, no podemos decir el nombre porque no nos autorizó, pero vamos a decirle, disculpe, buen hombre, ¿cómo ha estado usted? ¿Puede decirnos lo que sabe sobre la revocatoria? No, yo que sí creo que no hay ningún problema que se diga el nombre, jamás. En la vida pública he ocultado el nombre. Pero si usted quiere ocultarlo, pues bien puede hacerlo. Estuve de alcalde 4 años bajo un consenso, bajo elección popular, donde las masas me eligieron para ser su gobernante mayor en esta ciudad capital, 4 años. Considero que esto de la revocatoria, pues, ya que lo viví en carne propia defendiéndome, fue un proceso aburrido, fastidioso y en mi caso con claros tintes de persecución, que es lo que toca aclarar, que es que conmigo hubo persecución política. Es decir, que fue un proceso nefasto lo que me hicieron, pero que cuando uno lo supera, a uno le parece interesante hacérselo a los demás. Así como una convergencia de una energía en la que uno siente que una persecución cuando es contra uno, pero que es democracia cuando uno se la hace a los demás, y en este caso pues es como una paradoja de tiempo, espacio, distorsión que se corrige si uno es elegido presidente. Porque si tengo claro que al presidente no lo pueden revocar. Sí. Invitado, muchas gracias, ya me está durmiendo un poco. O sea, que usted lo único que tiene claro es que al presidente no lo pueden revocar, pero nos puede decir puntualmente qué es eso de la revocatoria, qué fue eso que usted aprendió durante esos 4 años de curso. Eso es casi como si usted hubiera hecho un doctorado, ¿no? Sí, sí, es definitivamente casi un doctorado, pero no presumo de ello porque cuando uno es del pueblo, no hace eso. Eso lo deja para la clase burguesa. Para mí la revocatoria es un proceso donde uno contrata un pool de abogados para que lo representen y lo defiendan de las persecuciones políticas de las clases oligárquicas confabuladas, de los medios que controlan la información y desprestigian la labor humana de quienes sentimos a este país que queremos un cambio. Perdón, lo interrumpa. Ahí creo que quedó muy claro su punto. De verdad le queremos agradecer mucho. Pero bueno, una última cosa. ¿Usted nos puede dar un consejo o le puede dar un consejo para los alcaldes del país que en este momento están atravesando por esa persecución que usted sufrió? No. Dejemos algo en claro, estimado abogado o cuasi periodista. La persecución era solo conmigo porque tenía nombre propio. Actualmente ya no lo es. Por eso hay que respetar la voluntad del pueblo. Y no se puede jugar con la democracia. Hay que adelantar elecciones y permitir que el pueblo se exprese, porque esa es la democracia. Así que mi consejo es que se eviten leguleyadas, si me permite la expresión, y se atiende la voluntad popular. Experto, muchísimas gracias. De verdad que nos aportó poco o nada sus consejos. No, mentiras, muchísimo sus consejos. Y algo que seguramente nadie sabe, y es que si tiene problemas como él y está afrontando un proceso de revocatoria, hágalo que él. Contrate uno o muchos abogados, porque pues seguramente no tiene idea de qué es lo que está atravesando. Pero bueno, esto fue una visión sesgada de lo que es la revocatoria. Lo que sí vamos a poder aportar puntualmente, y para que la gente lo sepa, es que ese es un mecanismo de participación. Cuando uno está en un país que tiene una democracia como Colombia, en esta democracia no es solamente ser representado por una persona y ya, es una democracia donde usted participa y tiene que participar activamente. Y participar activamente no solamente levantarse el día del voto a las 11 de la mañana e ir a votar al lado de su casa. No, también es empezar a hacer control sobre aquella gente que usted elige. Y resulta que para el caso de gobernadores y alcaldes existe algo que se llama un voto programático, que usted no vota por el humano que se parque ahí al frente o aparece en televisión diciendo vote por mí. Usted tiene que leer su programa y vota por ese programa. Entonces usted puede revocar a esos que tienen ese programa, es decir, ese voto programático. ¿Sí? Usted vota no solo por el humano, sino por un programa. ¿Y quién dice que eso puede hacer? Pues la Constitución. Pero resulta que solo aplica para gobernadores y alcaldes. Aquí hay un claro gol de la Constitución del 91. En el 90 no solamente el gol más famoso fue el de Freddy Rincón, ni tampoco fue el de César Gaviria con el tema de la apertura, sino este de la Constitución que dijo, claro, le voy a dar el poder al pueblo para que revoque. Sí, ¿quiénes? Gobernadores y alcaldes. Ajá, ¿y puedo revocar presidente? Entonces, ya que trae a colación el tema de la revocatoria de, si dice, gobernadores, alcaldes, no se puede revocar representantes, no se puede revocar senadores, diputados a la asamblea, tampoco. ¿Por qué? Bueno, pues bueno saberlo, porque ellos también llevan supuestamente un discurso con el cual van a ejecutar algunas acciones dentro de esos cuerpos colegiados. Oye, lo que hay un chisme por ahí, que hay una revocatoria en contra del presidente Santos, y lo que dijo nuestro invitado, ¿por qué no se puede revocar el presidente? Solo se pueden revocar los que establece la Constitución. Y resulta que la Constitución le votó ese chicharrón a la ley. ¿Y la ley qué dijo? Que solo se podían revocar gobernadores y alcaldes. Es decir, su presidente lo quiere revocar, de malas, se lo aguanta. Sus congresistas los quiere revocar, de malas, se aguanta. Ah, pero ¿cómo así? Es que a mí me están pidiendo firmas para revocar al presidente. Pilas con esas firmas y con su número de cédula, tal vez le estén pidiendo créditos a nombre suyo, porque el presidente ni los congresistas se pueden revocar. Lo que le pueden estar pidiendo firmas es para un referendo para cambiar la Constitución, para que estos parroquianos sí se puedan revocar. Y Ya está usted como Godofredo Cínico Caspa, que también recientemente lanza su candidatura a la presidencia. Pero bueno, nosotros tenemos claro que como masa, como pueblo, que si usted lo hizo de manera inteligente, consensuada, tuvo que haber leído el programa de gobierno, y lo que usted nos ha dicho es que, ojo, no, yo no vendo aquí ideitas o promesas, sino que me baso en un programa que radico en algún lado, ¿no? O sea, esto tengo que escribir en algún lado. ¿Y quién rinde cuentas? Es decir, doctor, ¿quién hace veeduría sobre que ese programa se cumpla? En este caso, por ejemplo, hablando de Bogotá, estamos hablando de un programa de gobierno. Entonces, cuando se presenta el incumplimiento del programa de gobierno es cuando uno tiene como, digamos, la oportunidad de decir, este tipo incumplió y por lo tanto le revoco porque no me ha cumplido con el plan de gobierno, ¿es cierto? Sí. ¿Qué pasa? Es que nos da pereza. O sea, ¿cuánto duran los comerciales de la campaña de un candidato? 30 segundos, 15 segundos, 20 segundos, ¿cierto? Y nosotros creemos que con los 20 segundos en los que dice que va a dar educación, que va a dar salud, que va a todo eso, ya es suficiente. No, eso está acompañado de un documento que es extenso y que se pide al candidato que presente su programa de gobierno. Cuando se vota por un candidato a la alcaldía o a la gobernación de su ciudad o departamento, debería ser su obligación leerse eso. Debería ser su obligación leer lo que dice allí. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Qué lo que quiero ponerles en entredicho y para que todo el mundo lo sepa es que esto tiene un fundamento que es legal? Siempre vamos a hablar con las normas, no en la mano, pero por lo menos diciéndole a ustedes para que si no nos crean a nosotros, las lean. Esas normas son la Constitución Política. Léjase la Constitución Política. Vea, le voy a dar el artículo, el 259 por allá y el 103. Y si no, entonces la ley 134 del 94. Ahí dice qué sucede con la revocatoria. ¿Qué pasa con esa revocatoria? Pues es un tema muy denso y entonces ya hemos hablado mucha carreta, Javi, pongámosle algo de dinámica a este programa, porque ya creo que el que lo ha escuchado los minutos que lleva o se está durmiendo o no se dejó de escuchar. Y entonces pongamos algo de música, pero ojo, ojo, ojo, algo que se suena en la radio medio actual, que no sea el extasiado y fastidioso género urbano, lo siento, pero tampoco vaya a salir con las Billos, ni con Ava, ni con ese trío más uno de Liverpool que tanto le gusta a usted, no sé, algo más de ahora. Bueno, hay un grupo nuevo que se presenta, quiere estar haciendo cubo para Rock al Parque y habla sobre la revocatoria. Se trata del grupo Anarcomandos. Entonces escuchemos a los Anarcomandos y este tema bastante particular. Nos mandaron el SMAT. Ok, vamos con ellos. Nos mandaron el... Continuamos en la Letra Sin Carreta Podcast y escuchamos a los Anarcomandos, un grupo que está pidiendo pista en Rock al Parque, hizo su debut en Café Picante, el programa de YouTube, porque si lo quieren seguir, e igual invitamos a que vean el programa, nuestro programa titular, La Letra Sin Carreta, también en YouTube, suscríbase, comenten, den ideas, aquí se explica claro, sin carreta, como intentamos hacerlo en este podcast, en este experimento de audio en el que tratamos de ampliar los temas de interés. Bueno, Sigamos con esto de la revocatoria. Sigue un poquito como enredado, muy técnico, doctor Eduard Torres. Entonces vamos a tratar de meterle un poquito más de plastilina. Entonces, ¿cómo hace un parroquiano de a pie, de los que cogen a ese ITP, de los que van en cicla, de los que van con cara aburrido todo el día, que le maman estos temas, que le dicen vamos a revocar, le piden la firma y a todo lo dice así? Y bueno, primero, ¿qué es entender esto? Y segundo, algún día una revocatoria, digamos, ¿cómo vamos a interpretar eso? Si se da, no se da. ¿Qué viene ahora? Bueno, ya hemos tenido, usted lo dijo, dos intentos de revocatoria. Uno con un señor que la logró lidiar 4 años y un proceso que está actual. Y bueno, ya hay otros procesos de revocatoria a nivel nacional, pero nos interesa en este caso el más latente y el más evidente, que es el de la ciudad de Bogotá. Listo, Javi. Mire, los voy a aburrir 2 segundos nomás. 2 segundos. Contame. La Constitución, el artículo que les dije, la ley 134 y la ley 1757-2015. Ahí usted le da control F en el computador y le dice revocatoria y usted encuentra todos los pasos. Mm. Pero mira, la revocatoria es una figura que se inventó desde la Constitución del 91, que se desarrolló en el 94 y que se ha puesto en marcha muchas veces. Se han hecho muchos intentos de revocatoria para gobernadores y alcaldes en este país, pero se puso de modita en Bogotá y entonces, como es Bogotá, entonces ahí sí, venga, todo le ponemos cuidado. No se hizo con Samuel Moreno, debiendo hacerse, por ejemplo, pero se empezó a hacer con otros alcaldes. Y entonces, desde la vez pasada, que el alcalde aquí, nuestro invitado, dijo que era persecución, entonces se puso de moda el término revocatoria. Y entonces, vamos y estamos aquí en este punto, y mucha gente no tuvo o nunca tiene idea de qué es eso. Entonces, no voy a explicar yo los pasos, ya les di el fundamento legal. ¿Qué se necesita poner revocatoria? ¿Qué pasa para que usted, sí, como dice ciudadano a pie, como nosotros también, nos andamos en CIP y todas esas cosas, podamos revocar a alguien? Si usted un día está, oiga, no tengo nada que hacer, quiero revocar a mi alcalde, ¿qué tengo que hacer? Entonces vamos a leer, vamos a contarles, pero no lo voy a hacer yo, tampoco lo va a hacer Javi. Vamos a invitar a cualquier funcionario de la alcaldía de Bogotá a que nos lea esos sencillos pasos para revocar el mandato de un alcalde o de un gobernador. Invitado, bienvenido. ¿Aló? ¿Aló? Marica, estamos al largo. Esto es verdad la maravilla. Esto es un podcast, con... es radio, pero no es radio. O sea, me sacan del club para esto. O sea, fíjate, pero... Bueno, yo les ayudo porque hay que hacer una labor social que lo... Ah, sí, tengo que leer así lo que se necesita por una revocatoria. Pues, marica, lo primero que es, solo se revoca al alcalde o gobernador porque son los que se eligen por voto programático. ¿Listo? ¿Está entendido? Ustedes tienen que leer el programa de gobierno y si usted lo entendió y si no lo entendió, de malas, pero votó mucho semanas, ¿sí? Tiene que haberse aguantado al pisco por lo menos un año como gobernador de alcalde, marica. Que además no haga falta menos de un año para que termine su periodo. De hecho, básicamente solo hay 2 años para hacer la vuelta. Como un tercer punto, espérenme. ¡Pame! Ya te caigo que estás teniendo unas malas acá por el celular. Ya, aló. ¿Aló? Sí, sí, sí, gracias. Sí, recordemos, estamos hablando con cualquier funcionario de alcaldía. No queremos dar nombres. Tenga iniciativa, no sé qué, mira. Yo tengo iniciativa a usted, no sé qué hay jugando Xbox, escuchando noticias, me echo, haga algo. Ese algo, sí, es ir a la registraduría y decir que quiere ser promotor de la revocatoria de su alcalde o gobernador. Yo le sirvo con culo. Y allí le escribirán como promotor. Uy, qué boleta es. Bueno. Es decir, que usted tiene que liderar la solicitud, solo que le van a pedir la siguiente información, pongámonos serios, ¿sí? Que diga quién es usted, decir su nombre, número de cédula, dirección, donde lo pueden ubicar a usted o a su comité de despachados, de mamertos, un título de su propuesta, me echó, dele un nombre a esa vaina, póngale el nombre de la Bogotá, que se llame Unido Revoquemos, chao, adiós, alcalde, yo sí, lo de Unido será porque se la pasan en Transmilenio. Qué boleta. Llévense de motivos y expóngalos, es decir, que en detalle porque están jodiendo con esa jornada la revocatoria. ¿Sí? Sí, nuestro invitado, queremos aquí aclarar que los motivos es muy importante, querido invitado. Sí, sí, es bien, bien importante. Gracias por ese punto. ¿Qué más? Bueno, la registraduría, esto es una boleta de... La registraduría tiene 15 días para decir si la solicitud cumple con los requisitos o no. Y si cumplen, la mandan a la calle, marica, a la calle. Y tiene 6 meses para recoger las firmas. Qué oso, los centros comerciales allá afuera, pobrecito. Bueno, estos manes tienen que recoger, fueron los que fueron a recolectar firmas al Bronx. Pero usted tiene que tener un ejército de manes parqueados a recoger firmas, pero que no le van a firmar como Mickey Mouse, que le van a firmar como, no sé, el Pío Valderrama, James Rodríguez, porque no vale, solo hay un James, solo hay un PS, entonces eso le pueden validar la maricada, bueno. Y bueno, ¿cuántas firmas? Tiene que ser un montón, pero a ver, solo deben firmar personas que superen el 30% de los votos que honestamente consiguió el candidato, es decir, es absurdo. Para el caso de Bogotá, Quique tuvo 903.674 y solo se necesitaba la firma de 271.102 personas. Pero nada, marica, nada, vaina fácil de conseguir si hubo más de 300.000 que votaron por Pacho Santos. Imagínense el horror, weón. O sea, eso fue a tin, tin, tin y consiguió la firma. Bueno. Bueno, una vez que ya consiguió todo ese bultado de firmas que planchó las hojas arrugadas, se las lleva para que el registrador populista las mire una por una y diga que están bien. Además, tiene que llevar registros contables que constaten dónde sacó el billete, para ir de lado a lado pidiendo firmas. Si todo eso está en orden, el registrador debe emitir una certificación. Y listo, puede que el man, pues que le digo yo, pues, tiene que convocar a votaciones, pero dentro de los 2 meses siguientes, para que la cleva, la chimba de pueblo, los mamertas voten a ver qué va a pasar. Y para tumbar al alcalde, tienen que pasar 2 cosas. Primero, que salgan a votar por lo menos el 40% de las personas que votaron el día que se eligió. Y que es superado ese porcentaje por lo menos la mitad, ¿no? Es decir, la mayoría elija revocarlo. En el caso de nuestro gerente, de nuestro inteligencia superior visionario, cuando lo eligieron votaron más o menos 2.800.000 ciudadanos de bien, gente blanca, pudiente, que ahora tendrían que salir a votar, solo a salir a votar por lo menos 1.120.000. Y de esos, por lo menos 560.001 votar a favor de la revocatoria. O sea, que lo que pasa es que es muy posible, porque esos votos fue los que obtuvo, por ejemplo, Clara López, Catón, o sea, Chimaraquer. Bueno, y si gana el mamertismo y la falta de visión para el caso de Bogotá, pues funciona igual para todos. El presidente nombra a quien gana, se le dé para que cubra el cargo, y el revocado un chao, haga maletas, sayonara, tejí. Y el encargado debe seguir haciendo lo mismo que el populacho revocó hasta que se elija otro voto popular, pero usted lo puede explicar mucho mejor porque yo estoy de afán, ¿listo? Entonces espero, gente del lumpen, hayan puesto atención, porque yo la verdad me siento hablando como con el aire y con el viento, porque esto sí lo escucha alguien. Bueno, vamos. Suerte y muerte, nos vemos por allá en el club. Chao, maricas. Gracias a nuestro invitado por todo su apoyo, por tratarnos de Gleba Populacho y demás. De verdad que usted es un dignísimo exponente de la Bogotá Mejor para Todos y se lo agradecemos profundamente. Bueno, quedó claro por lo menos lo de los requisitos. Ahí entre su huevonada y su maricada, además, no supo explicación. Sí, tratemos como de resumirles, decir que, a ver, se están recogiendo firmas. Sí, se recogieron firmas. El registrador les dio el aval, ¿cierto? Una primera parte, pero se ha faltado otro trámite con esas firmas. Sí, el tema es que hay que, primero, el que tenga la iniciativa tiene que conocerse el plan de gobierno. 2, tiene que ir a la registraduría y decir, quiero montar una revocatoria y mi comité promotor es este. Eso ya pasó para el caso Bogotá. 3, el registrador revisa los documentos, la solicitud, le hace llenar un formulario y le dice, listo, chino, vas a recoger firmas, que era lo que nos dijo aquí nuestro invitado. Una vez usted recoge las firmas, las entrega, la registraduría revisa que no haya firmas repetidas, que las cédulas correspondan y que sean personas que votaron donde se quiere revocar. Es decir, si usted hace un año vivía, no sé, póngale en Mosquera, o vivía en Medellín, y se vino a Bogotá y le pidieron una firma y usted la dio, pues esa firma no es válida porque usted no estaba aquí cuando se votó por la persona que se quiere revocar. Y posteriormente, cuando ya se hace todo ese aval y se dice que pasa el porcentaje ese que ya nos dijo nuestro invitado, entonces ahí sí llamemos a votaciones. qué es lo que está pasando en nuestra querida Bogotá Mejor para Todos, antes Bogotá Humana. Y es que hemos confundido las cosas. La revocatoria es un mecanismo, como dijimos, de participación ciudadana, si haga algo, como dijo nuestro invitado, no sé qué, jugando a Xbox. Pero lo volvieron una guerra jurídica, es decir, una guerra de abogados, unas estrategias de abogados. ¿Por qué? Porque cuando la registraduría decide algo, tiene que expedir algo que se llama una resolución, ¿cierto? Todos esos documentos, por ser documentos expedidos por una autoridad, tienen una serie de condiciones y de requisitos. Si uno cree que no los cumple, entonces uno puede interponer lo que se llaman unos recursos, es decir, manifestar por escrito su inconformidad con eso. Si la entidad insiste, entonces uno tiene la vía judicial ante el llamado Consejo de Estado. Si uno considera que le han vulnerado un derecho fundamental, como en este caso a nuestro querido burgomaestre, como al debido proceso, entonces puede interponer una tutela. Y si esa tutela se la fallan en contra, usted puede apelar esa tutela. Entonces empiezan a aparecer unas cosas que la democracia no deberían, o sea, no deberían afectar la democracia ni la participación de las personas. Empiezan a haber cosas que no entendemos. Entonces por eso empiezan a hablar de recusaciones, por eso empiezan a hablar del Consejo de Estado, por eso empiezan a hablar de tutelas, que ya no son cosas propias de quien quiere revocar, sino ya es una guerra o estrategias jurídicas para poder decir que algo está mal hecho. Y para poner la frutilla al postre, la ley trae unos vacíos. Y esos vacíos están encaminados o están enfocados en decir quién debe decidir si los motivos que expuso el comité promotor son válidos o no. Usted puede decir que es que el alcalde dijo que iba a hacer el metro, pero él no dijo si era elevado, subterráneo o todo este tipo de cosas, y entonces que lo quiere hacer elevado. No, es que es más conveniente que sea subterráneo. Y entonces empiezan a afectar, empiezan a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Esto afecta o no afecta? ¿Esto incumple o no incumple? ¿Quién decide eso? Y como la ley no dijo, entonces estamos ahí entre que debe ser la Corte Constitucional la que decía o el Consejo Nacional Electoral, y eso va ahí, y por eso esto se volvió una estrategia de abogados, como decía al principio nuestro honorable invitado. Pero bueno, ya eso es mucha carreta. Javi, ¿algo de música? ¿Algo de actualidad? ¿Alguna cosita que no sean estos de Narcomando, otras que es como una versión por los Rolling Stones? Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en las tendencias de música. Algo nuevo. Bueno, no, no. Vamos a ver qué nos encontramos por ahí, ¿no? Ya miramos qué. Vamos con música. Ya regresamos a... Ahora les guste. Sí, vamos a la letra sin carreta. Thank you. Gustavo Cerati, Soda Stereo, La Ciudad de la Furia, por aquello que Bogotá ya parece la Ciudad de la Furia, y aunque se habla de Buenos Aires, pero nos diferencia que nosotros estamos re furiosos, no nos aguantamos nada, ni el mínimo chiste, completamente polarizados, y nos espera prácticamente un añito o más en esta tónica de que ya estamos a punto de darnos en la jeta públicamente. Pero no, es la moda es empútese, no decía la famosa youtuber de un periódico de alta circulación. ¡Empútese! Es que usted para hacer un video tiene que emputarse, ¿no? Sí, bueno. Pero Javi, lo interrumpo. Tenemos una llamada de altísimo nivel. Parece que el mismísimo Quique se ha interesado en este programa y nos quiere aportar algo. Ojalá no sea más cartones como hizo por allá en una emisora, porque esto sí que no es un programa de reciclaje. Adelante, invitado. Maravilloso, hermoso, sexy. ¿Qué cosa más hermosa la que está haciendo? Muchas gracias, invitado, muy amable. ¿Qué detalle que piense eso de nuestro programa? ¿Programa? No, yo estoy hablando de metro elevado sobre los transmilenios, elevado sobre losas que tienen elevado sobre costos. No, mire, le iba a decir, doctor, pero me prometo en problemas. Señor, ¿nos puede aportar algo? Estamos hablando, es un programa relajado que hablamos sobre la revocatoria. ¿Puede usted aportarnos algo? Bueno, depende de ustedes. ¿Son de la línea de Néstor, Darío o Yamil? No, señor. Tenemos algo menos de recursos y estamos grabando en el sótano de una casa. Bueno, Bueno, entonces no puedo aportarles mucho porque de seguro ustedes no me van a ayudar a mí. Si me escuchan gagar o toser, pero bueno. Pero venga, le cuento. Eso no me interesa. A mí me interesa el progreso de Bogotá. Es mejor para todos. Vamos a hacer una cosa maravillosa. Proyectos de inversión donde antes solo había potreros, metro sobre Transmilenio, Transmilenio sobre buses y buses sobrevalorados del STP y una cosa maravillosa, verdaderamente increíble, nunca antes vista. Estamos pintando casas de los pobres que nos quedaron faltando de la década pasada y pasando una mano a la que ya habíamos pintado en la primera administración. Canchas sintéticas en la era del PlayStation es una cosa maravillosa. Y son proyectos para la ciudad que todos queremos. ¿O quién no quiere más Transmilenio o un apartamento sobre un terreno que es en parte humedad y que se va a hundir o vivir en un apartamento en lo que antes era el Bronx? Es que mire... Uy, sí, señor, qué pena, lo interrumpo. Quisiera insistir, ¿usted me puede contar algo? Si usted siquiera sabe qué es la revocatoria. Bueno, sigo trabajando por Bogotá. No importa que haya un grupo que son los mismos vándalos que bloquean Transmilenio. Es que mire, hemos hecho canchas de fútbol sintéticas para que no bloqueen las estaciones, es decir, que la gaminería preferiblemente juegue fútbol o banquitas, en vez de ir a las estaciones allá a cantar arengas o a bajarse, a interrumpir el tráfico, eso es inconcebible. Y vamos a ampliar las estaciones de Transmilenio para que parezcan canchas de fútbol. Eso es una cosa maravillosa. Sí, mire, nuevamente le interrumpo. De verdad, respeto. Con todo el respeto que usted me produce, señor burgomaestre. Algo puntual y rápido sobre la revocatoria. Como, por ejemplo, ¿qué se va a poner a hacer? ¿Aceptaría ser secretario de planeación, por ejemplo, ya que usted se la quiere jugar tanto por Bogotá? Mire, su tono ya me está exasperando. Solo una cosa. Si el anterior alcalde, que llenó esta ciudad de basura, se pudo sostener, más yo que la voy a llenar de escombros para hacer cosas maravillosas, así tenga que acudir a la CNE, a la Corte Constitucional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la OEA, a la ONU, a la NASA o a mi alma mater en París, voy a terminar mi plan de gobierno para que a los que me apoyaron, que casi 1 millón de bogotanos, igual si no lo termino voy a dejar las apropiaciones y pedir los préstamos para que elijan, tengan que seguir con mi plan de gobierno y hasta que prácticamente me llamen de asesor, secretario de planeación, ni que hijo de... Gracias, señor alcalde, de verdad, nuestros mejores deseos en su proceso. Y para solamente una aclaración, y es que ni la OEA ni la ONU son competentes en estos temas, y mucho menos la NASA, pues porque aquí no estamos hablando de vida inteligente, ni mucho menos de otros planetas. Pero sí pueden ser competentes en estos casos varias entidades, como lo dijimos, la Registraduría, la Corte Constitucional, el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene trabado el tema, como ya lo habíamos mencionado. Y además recuerden que es un órgano político, ¿no? Esto lo ponen los partidos políticos, ponen los magistrados, entonces aquí juega mucho los intereses que cada partido pueda tener en el desempeño de nuestra revocatoria. Entonces, si alguien tiene interés en que el alcalde haga ciertas cosas, ciertos partidos, pues lo van a apoyar, y el magistrado allí, el CNE, seguramente también tendrá que hacer caso a las directrices de su partido. Entonces se politiza un tema que debería ser estrictamente democrático, pues para que el pueblo eligiera. Bueno, tenemos un tema que es actual, justo en el momento que se está grabando el programa, sale el cuento de la recusación, ¿cierto? Entonces, para la gente del común, bueno, la gente a pie, ¿qué es esto de recusar? O sea, ya para ir cerrando, ir concretándole cositas de la pedagogía a la gente, ¿qué es el término recusar? Bueno, como lo dijimos, es un tema de abogados, es un tema de vieja data, de la vieja escuela del derecho, que es dilatar, entrabar, poner peros a cosas que no ni tienen por qué tenerlos. Pero este tema de la recusación puntualmente es que... Bien plastilina, por favor. La recusación es un término muy fino para decir que si una persona que lo va a juzgar a uno tiene algún tipo de interés a favor o en contra, es decir, si eso es muy amigo suyo o también puede ser su enemigo, lo va a juzgar, entonces esa persona tiene que dar un paso al costado porque ahí tiene un interés sobre eso. Entonces, si yo lo voy a juzgar a usted con odio, pues que así usted es inocente, ¿qué va a pasar? Pues va a decir que no lo es. Pero si usted es mi amigo y así sea culpable, pues yo qué voy a decir, que no lo es. Entonces, Pero es un tema estrictamente abogados. Entonces, estos, recusan a un magistrado del CNE, del Consejo Nacional Electoral, diciendo que no podía estar juzgando o no podía estar juzgando este proceso, seguramente porque se pronunció sobre algo del mismo. Entonces, ya tiene un prejuicio, entonces ya no puede participar en ello. Es eso. Y lo que les decía, son estrategias jurídicas donde los abogados, muy diligentemente, cualquier circunstancia que ven que está por lo menos un milímetro fuera de la ley o que hay un vacío en la ley que no permite, entonces toman de ahí, pues, para dilatar estos procesos. Bueno, en este momento de lo que se habla de la revocatoria en especial del alcalde Enrique Peñalosa, ¿qué sigue? Bueno, quedamos otra vez en el limbo, o queda en el limbo el tema con esto de la recusación. ¿Quién define y en cuánto tiempo se va resolviendo el siguiente paso? Aquí viene el tema, es que ya no son los términos propios de la revocatoria, son los términos propios de procesos judiciales y de procesos administrativos que están por allá en otras leyes, como el Código Contencioso Administrativo. Como el o sea, queda la cosa empantanada por ahora. Exacto, por eso me refiero a dilatar. Porque ¿qué es lo que debería seguir? Lo que debería seguir es ya saquen un certificado, vengan a votar, voten si sí o si no y listo, y se acabó esto. Pero ya el tema queda, entre comillas, siempre se está pidiendo la suspensión, y escuche bien esta palabra, siempre los que están promoviendo la defensa de nuestro querido alcalde van a decir suspenda, suspenda, suspenda. ¿Por qué? Porque es retrasar este proceso. Bueno, como pasó con nuestro querido alcalde, lo suspendieron tanto que cuando la corte dijo listo, salgan a votar, ya quedaba menos de un año y ya no se podía. Es decir, se ganó tiempo para efectuar la revocatoria. En este momento la cuestión es que se ganó tiempo. Es decir, el jugador está tendido en el piso, está haciendo gestos de dolor, el árbitro paró el partido. Exacto, para el partido, llama a los camilleros, se caen los camilleros, se suben al jugador a la camilla, se cae de la camilla, se mete un hincha desnudo a la cancha, empiezan a botar botellas. Así tal cual es lo que ustedes están viendo o estamos viendo en este proceso de revocatoria en Bogotá. Ténganlo en cuenta porque hay cosas que se van a entender, pero ténganlo muy claro, y es lo que yo digo, es que si se llega a votar, pues vote, obviamente sabiendo que sigue, porque es que sí, yo voto para sacarlo. Y pues lo que sigue es que el presidente va a nombrar a quien gana se le dé para que lo reemplace durante, mientras hacen la otra votación. Y cuando hagan la otra votación, pues tiene que leer el plan de gobierno para saber si sí o si no. Porque si sube otra persona y los demás no estaban de acuerdo, entonces vuelve y arrancamos otro proceso. Y finalmente ni se gobierna, ni se revoca, ni se hace absolutamente nada. Bueno, eso para entonces, tenerlo allí. Para concluir y para lección aprendida. Vienen próximas elecciones de una persona que no puede ser revocada, que es la figura del presidente de la República. Estamos hablando prácticamente un año. Entonces, la figura del presidente, escúchese bien, no se puede revocar según lo que dicta la Constitución. Sí, después hablaremos de cómo hacemos para votar por presidente y eso, pero pues en el momento del tema de la revocatoria, los alcaldes gobernadores lo dejamos con esa inquietud. Van a nombrar a alguien a dedo por 2 meses y quien llegue, y téngalo supremamente claro, es que si el alcalde deja las apropiaciones, es decir, la platica lista para ciertos proyectos o comprometida a ciertos proyectos, debe ejecutarse. El que llegue tiene que hacerlos. Entonces, si usted no quiere metro elevado, pero él ya tiene los estudios, ya dio las apropiaciones, ya tiene la platica y ya la puso y ya tiene el contratista, el alcalde que llegue no puede terminar ese contrato y tiene que hacer el metro elevado. Entonces, es como lo mismo, pero con otro personal. Bueno, entonces los dejamos. Esto fue La Letra Sin Carreta versión podcast. Escríbanos, coméntenos, sugiéranos los temas. Sí, igual lo que vamos a tardar. Y mándenos música. Sí, es un espacio para todos. Si usted tiene una banda, si usted tiene un grupo, pero mire, eso sí que no sea reggaetón, ya lo siento. Pues, póngala, que ahí lo ponemos a. Si usted quiere participar también con algún comentario o quiere que tomemos algún tema, páselo. Y si tiene alguna vaina de cultura, pues también lo hacemos. Este es un espacio para todos, es un espacio abierto. Sin carreta. Bueno, entonces quedamos ahí para la próxima podcast. Esto pues lo pueden descargar, lo pueden escuchar. Sí, entonces, lo pueden adelantar hacia el final para ver qué decían al final. Lo pueden poner como quieran. Bueno, chao Eduard. Chao gente. Javi, gracias. Hablamos. Y nuestros invitados fabulosos, ojalá nos sigan acompañando. Ok. Esta es La Letra Sin Carreta. Temas de actualidad, sin tecnicismos, en lenguaje claro y práctico. Dirige Eduard Torres.